suavíssima, fina, es cristal hermoso, no hay nada igual. De amor infinito, todo poderoso y fuerte contra el mal. Regaló su vida y cambió de nuestra alma en perdición. Él es verdadero, quien en él confía logra salvación. Él es verdadero, quien en él confía logra salvación. Hay poder en Cristo y en su rojo sangre, nuestros mis pecados todos los lavó. Él es generoso, Dios fuerte y grandioso, nuestro Salvador. ¿Quieres tener Cristo en tu corazón? Mira que en tu vida toma su perdón. Él es bondadoso, es maravilloso, concede atención. Bajo de su gloria el santo evangelio en la tierra sembró. Dijo a sus discípulos, sed mis creyentes, la mia paz yo doy. Pues yo soy la vida y mi Padre Santo es el labrador. Debes dar pues frutos de arrepentimiento, frutos de amor. Debes dar pues frutos de arrepentimiento, frutos de amor. Hay poder en Cristo y en su rojo sangre, nuestros mis pecados todos los lavó. Él es generoso, Dios fuerte y grandioso, nuestro Salvador. ¿Quieres tener Cristo en tu corazón? Mira que en su vida toma su perdón. Él es bondadoso, es maravilloso, concede atención. Cristo es cima fina, es cristal hermoso, no hay nada igual. De amor infinito, todo poderoso y fuerte contra el mal. Regaló su vida en cambio de nuestra alma en perdición. Él es verdadero, quien en él confía logra salvación. Él es verdadero, quien en él confía logra salvación. Hay poder en Cristo y en su rojo sangre, nuestros mis pecados todos los lavó. Él es generoso, Dios fuerte y grandioso, nuestro Salvador. Aleluya, ¿quieres tener Cristo en tu corazón? Mira que en su vida toma su perdón. Él es bondadoso, es maravilloso, concede atención.